morro pana, está en el Alto Piura, tierra del mango y limón y hermosas mujeres. Esta tierra mía, Chulucanas morena, es tierra piurana, es parte costeña. Tierra morro pana, está en el Alto Piura, tierra del mango y limón y hermosas mujeres. Tierra de agricultores, sí señor, también de artesanos, pero no falta el agua constante que viene del cauce del río. Somos tierra de cus, tierra de algarrobos, también hay sierra hermosa y preciosa de verdor primorosa. Sierra hermosa y preciosa, de verdor primorosa.